viento al imperio huyes, agrupémonos todos en la lucha final y se alce. Compañeros y compañeras, buenas tardes, Javier, bienvenido nuevamente después de haber transitado por algunas cuestiones que, bueno, de las que hay que cuidarse, ¿no? Y que cuando tenemos algunos añitos nos aquejan más de la cuenta. Así que bienvenido nuevamente al Redil. Bueno, acá estamos en un nuevo programa haciendo historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero. Hoy es lunes 2 de junio de 2014, estamos en FM La Mosca, la radio de Avellaneda, en Avenida Hipólito Yrigoyen 1627, casi Pavón y Galicia, en el barrio de La Mosca. ¿El territorio cómo es, Javier? Territorio liberado de Piñeiro. Territorio liberado de acá en Avellaneda. Nos podés llamar al 5433-3607. Nos podés escuchar por internet y nos podés escuchar por, obviamente, por FM. Bueno, nosotros en este programa que venimos haciendo hace cerca de 2 meses casi ya, que está auspiciado por el capítulo argentino de la FSM, de la Federación Sindical Mundial, bueno, estamos tratando de analizar con un grado de rigurosidad el punto de vista del calendario lo que fue la historia del nacimiento y el surgimiento tanto de la clase obrera como del movimiento obrero y sindical en Argentina y a nivel internacional, marcar obviamente qué es la Federación Sindical Mundial, su creación, su propuesta, sus actividades, y al mismo tiempo dar cuenta de dirigentes, luchas, bueno, fundamentalmente que marcaron época tanto a nivel internacional y particularmente en Argentina. Veníamos y venimos haciendo un recorrido que hoy vamos a continuar, básicamente poniendo el centro en el plano nacional, en la continuidad de los últimos años del siglo XIX, el desarrollo de la marcha del movimiento obrero y sindical, y vamos a continuar también analizando la historia de la Asociación Internacional de los Trabajadores, más popularmente conocida como la Primera Internacional. Como nosotros decimos siempre, tratamos de dar cuenta de las fuentes en la que nos nutrimos para armar estos guiones, ¿no? Y en el caso, por ahora, fundamental de la historia del movimiento obrero argentino, lo estamos siguiendo del trabajo de Rubén Íscaro, la historia del movimiento sindical. Y hoy vamos a hablar también, cuando hablemos en una parte de la Primera Internacional, de un artículo publicado hace 10 años por un dirigente español, Miguel Martínez, que nos pareció interesante, y por eso unos fragmentos, ¿no? Por eso lo vamos a traer acá a la redacción. Así que, Javier, empezamos con el desarrollo del programa, ¿te parece? Muy bien. Hacemos una pequeña, breve introducción de nuestra cortina musical, que es Emancipación, ese tangazo de Don Osvaldo. Se segunda tentativa de crear una federación obrera en Argentina. El 11 de junio de 1894, casi dos años después de haberse disuelto la primera federación de trabajadores, los representantes de varias sociedades obreras se reúnen en la sede de la Sociedad de Herreros y Anexos, situada en Ayacucho 1394. Participaron de la misma los sindicatos de pintores, albañiles, yeseros, talabarteros, escultores y moldeadores, herreros y mecánicos. Sus dirigentes coinciden en la necesidad de una central que coordine la acción de los trabajadores y asegure la solidaridad con los gremios en conflicto. Para esbozar el programa y el estatuto de dicha central, se designa una comisión integrada por cinco dirigentes: Patroni de pintores, Buesade de yeseros, Pedroni de albañiles, Boglina de escultores y moldeadores y Canavesio de herreros y mecánicos. El despacho de esta comisión es aprobado por unanimidad en una segunda reunión realizada el 19 de junio. Seguidamente se suman a la construcción de la federación los hojalateros, tipógrafos, panaderos y mayorales y cocheros de tranvías. Posteriormente lo hacen los constructores de carruajes, toneleros, carpinteros, fideros, torneros, tabaqueros, así como la Sociedad de Socorros Mutuos y Mejoramiento Social de los Trabajadores de Tolosa. Con el auspicio de todas estas organizaciones, se funda el 17 de agosto de 1894 la Federación Obrera Argentina, definida por sus miembros como un compromiso de solidaridad, pero no estructurada como una organización reglamentada, ya que se resuelve dejar para próximas reuniones la discusión del programa y reglamento definitivo. Esta postergación obedecía a las distintas opiniones existentes entre los dirigentes, ya que los socialistas se empeñaban en dotar a la central de los principios que habían sustentado a la primera federación, en tanto que los anarquistas se oponían terminantemente. La actitud de dejar para más adelante la aprobación de un estatuto que implicaba el afán de construir un centro coordinador por encima de las divergencias no tuvo resultados tangibles. A fines de 1895, un año después de las reuniones mencionadas, había vuelto a fracasar la tentativa de crear una federación. Se frustra el tercer intento. El 8 de junio de 1896 se reúnen representantes de varios sindicatos en la sede de la Sociedad de Obreros Talabarteros, Venezuela 1413, en Buenos Aires. Allí se dan cita carpinteros, toneleros, torneros, mecánicos, fideros, obreros de Tolosa, constructores de carruaje y conductores de tráfico. Designan un comité provisional integrado por Adrián Patroni, secretario general, Manuel García, prosecretario, Guillermo Zulber como tesorero y Juan Lanzoni, contador. Este centro elabora un proyecto de estatuto que puso a consideración de las federaciones obreras, a las que dirigió una circular la cual señalaba cuán indispensable es formar una unión compacta de todos los gremios para poder luchar con ventaja contra nuestros opresores, los capitalistas. Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.

Los propósitos de la federación que se intentaba crear eran los siguientes: reunir en su seno a las organizaciones que tengan por objeto el mejoramiento y la defensa de las condiciones de trabajo, promover la creación de otras donde no existan, mantener relaciones con los organismos obreros de los demás países que persigan los mismos fines y practicar con ellos el principio de solidaridad, solicitar de los poderes públicos leyes que favorezcan el trabajo, estableciendo la jornada de 8 horas, el salario mínimo, igual salario por igual trabajo y otras reivindicaciones. El proyecto de estatuto declaraba que la federación no defendía principios económicos determinados, ni se identificaba con un partido político, ni profesaba religión alguna, ni reconocía distinciones de raza o de nacionalidad, y agregaba que sus miembros son libres personalmente de defender y programar las opiniones que consideren más acertadas, con independencia de la organización. Para considerar el proyecto, el Comité Provisional, convocó una nueva reunión para el 21 de diciembre de 1896, a la que asistieron sastres, tipógrafos, toneleros, pintores, ebanistas, herradores, relojeros, plateros, fideeros, mecánicos, fundidores y talabarteros. Enviaron su adhesión los albañiles, madereros, constructores de carruajes, carpinteros, doradores, alfombristas, galponistas, vidrieros, cingueros y curtidores de calzado. En esa reunión se constituye la Federación Obrera y en la siguiente, efectuada el 11 de enero, se elige el Consejo Federal. Sin embargo, la existencia de esta federación fue tan fugaz como las anteriores. Los sindicatos de albañiles, panaderos, doradores y yeseros no concretaron su incorporación. La Sociedad de Constructores de Carruajes, que se había incorporado, se separó luego con el pretexto del carácter político de la federación. Debilitada por estas salidas y dimisiones y sin haber salido aún de sus pañales, esta federación dejó de existir ese mismo año. Las luchas de ese periodo. El camino recorrido desde 1878, en que había estallado la primera huelga, fue arduo y empinado. A medida que se sucedían las luchas, la oligarquía gobernante y la naciente burguesía afilaban los instrumentos de la represión con el fin de defender sus intereses, amenazados por la justiciera movilización de los trabajadores. Desde 1887, en que los capitalistas se organizan en la Unión Industrial Argentina, esa represión se hace más enconada. Pese a ello, llegan a formarse hasta las postrimerías del siglo XIX alrededor de 50 organizaciones obreras, unas de existencia fugaz, otras más estables, que organizan las luchas de ese periodo. Ya conocen la huelga los tipógrafos, ferroviarios, sombrereros, peluqueros, municipales, marítimos, carboneros, faroleros, tabaqueros, zapateros, yeseros. En 1894 se producen huelgas de albañiles, ebanistas, vidrieros, pintores, hojalateros, curtidores, portuarios, foguistas de barcos y cocheros de tranvías. Las reivindicaciones esenciales que lo mueven son el aumento de los salarios y la reducción de la jornada de trabajo. En 1895, de 25 organizaciones existentes en la ciudad de Buenos Aires, 19 conducen a los trabajadores a la huelga, que afecta a 22.000 obreros. De estas 19 huelgas, 10 son por aumentos de salarios, 5 por aumento de salarios y reducción de la jornada, 2 por la reducción de la jornada, 1 por la abolición del trabajo nocturno y 1 en solidaridad con otro gremio. Los albañiles, por ejemplo, reclamaban la jornada de 10 horas en verano y de 9 en invierno. Los primeros en conquistar la jornada de 8 horas son los yeseros en 1895. Los siguen los pintores y los constructores de carruajes en 1896. Estos últimos tras una huelga de 2 meses. Los marmoleros, herradores y curtidores logran reducir su jornada a 10 horas y los cingueros, relojeros y joyeros a 9. Y estas reducciones de la jornada de trabajo no impiden que al mismo tiempo se conquisten aumentos de salarios. Ello demuestra a los trabajadores que la burguesía está en condiciones de conceder esas mejoras y estimula a otros gremios a salir a la lucha para arrancarlas. Durante 1896, las crónicas periodistas registran 26 huelgas que afectan a 26.000 obreros. La mayoría de ellas se producen para lograr la jornada de 8 horas, pero también por aumento de salarios y por abolición del trabajo a destajo. Algunas de ellas tienen una larga duración. La más importante de 1896 fue sin duda la de los ferroviarios, iniciada por 1.000.000 de trabajadores de Tolosa, por las siguientes reivindicaciones: jornada de 8 horas sin reducción del salario, supresión del trabajo por pieza, descanso dominical, pago doble de las horas extras. Al tercer día de huelga se extiende al taller Solá del Ferrocarril Sur y poco después a los demás talleres y ferrocarriles, hasta abarcar prácticamente todo el país. Fue quizá la primera que por su extensión adquirió carácter nacional. Afectó a los ferrocarriles Sur, Oeste, Buenos Aires y Ensenada, Central Argentino, Buenos Aires y Rosario, Santa Fecino, Central Norte, Pacífico, Córdoba y Rosario. Se mantuvo firme durante varias semanas. Una reunión de delegados efectuada en la calle Austria 1135 de Buenos Aires, un mes y medio después de iniciar la huelga, resolvió no reanudar el trabajo hasta que se concedieran las mejoras planteadas, no admitir arreglos parciales y someter a asambleas generales cualquier propuesta de las empresas. Pero estas, lejos de procurar una solución, pidieron el auxilio de la fuerza pública e hicieron sablear y dispersar las concentraciones obreras, allanar los domicilios de los huelguistas y perseguirlos con sañas sin precedentes. El gobierno mandó mecánicos de la Armada para suplantar a los huelguistas, pero esta medida fracasó. El Ferrocarril Sur envió a sus agentes a Italia para contratar trabajadores rompehuelgas, logrando con promesas engañosas remitir como ganado a poco más de 700 obreros de aquel país. Al conocerse esta actitud, la Cámara del Trabajo de Génova informó del hecho al Comité de Huelga de la Argentina y comunicó que más de 200 obreros, al enterarse del papel que les querían hacer jugar, rechazaron enérgicamente la oferta de trabajo. Los crumiros que arribaron al país recibieron el mote de langostas por considerárselos una invasión perniciosa. La represión, el papel de los rompehuelgas, el hambre acumulado durante 3 meses de conflicto obligaron a los obreros a volver al trabajo, aunque arrancando la promesa de no sufrir represalias y mejorar las retribuciones. La desocupación, que hacía estragos, presionó para que los obreros ocupados no obtuviesen las conquistas demandadas. El 1 de agosto de 1897, unos 5.000 desocupados se reúnen en el Teatro Doria, Rivadavia 2330 de Buenos Aires, y recorren luego las calles de la ciudad manifestando por su derecho al trabajo. En 1899 el número de desocupados se calcula en 40.000. De 6.500 peones de La Boca y Barracas trabajan cada día 1.000 o 1.500. 5.000 estibadores portuarios estaban en las mismas condiciones. No obstante lo cual, realizan una huelga en enero de 1900. La situación de los trabajadores es dura y agobiante. Pero aunque Buenos Aires, dada la concentración de la producción, es el foco central de la organización y las luchas de la clase obrera, también en la ciudad del interior se desatan huelgas. Hacia 1895 hay huelgas desastres en La Plata, Varadero y Chacabuco, de panaderos en Córdoba, de carpinteros, muebleros, albañiles y herreros en Pergamino. En Rosario varios gremios coinciden en una huelga general. La ferroviaria de 1896, como se dijo, abarcó también a los ramales del interior. A principios de 1900 van a la huelga los estibadores de los puertos de Bahía Blanca

hablemos de agua pesada, regalías minerales. Nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto. Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudor. Estamos haciendo radio. 5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Cuarta tentativa de crear una federación obrera. A comienzos de 1900, los representantes de varias asociaciones obreras designan una comisión para analizar las posibilidades de concreción de una central obrera. La integran los dirigentes Francisco Cunio, Ángel Sesman y Vicente Rosáenz. Esa comisión se pronuncia por la constitución de una Federación General de Organizaciones Obreras de Buenos Aires basada en un programa de reivindicaciones que incluía los siguientes puntos. A. La reglamentación de la jornada de trabajo para los adultos, mujeres y niños. B. Una ley que instituya el descanso dominical. C. La abolición del trabajo a destajo. D. Leyes que responsabilicen a los patrones por los accidentes de trabajo. E. Una ley de creación de tribunales arbitrales formados por patronos y obreros para dirimir las diferencias que se produjeron entre ellos. Higienización de las habitaciones obreras. Y G. Finalmente, concesión de pensiones y subsidios a obreros ancianos y a los inválidos del trabajo. Para conquistar estos puntos, la Federación, agregaba el despacho de la Comisión, elevaría peticiones a los poderes públicos nacionales, provinciales y municipales. De no obtener satisfacción, añadía, recurriría a las medidas que dentro del orden estén a su alcance para llegar a la conquista de sus aspiraciones. Pero esta tentativa, al igual que las anteriores, choca con la oposición de los anarquistas que dominan la mayoría de las sociedades obreras, que se muestran reacios a la estructuración de una federación y a todo intento de peticionar ante las autoridades, ya que no reconocen autoridad alguna y desechan la posibilidad de una legislación que favorezca a las masas obreras. De este modo se frustra también esta cuarta tentativa de crear una federación obrera. Y bueno, Javier, ¿qué te parece si ahora... Bueno, terminada esta parte de Haciendo Historia, vamos a referirnos, aunque no sea de manera muy extensa, pero en este bloque, a algunos de los comuneros integrantes de la Comuna de París, que producto de la represión instalada a partir de la derrota de la primera experiencia donde los proletarios tomaron el poder allá entre los días del 18 de marzo al 27 de mayo de 1871 en París, Francia. Vamos a escuchar un audio que sintetiza básicamente qué fue la Comuna de París y después vamos a leer algunos aspectos biográficos de algunos de esos militantes que vinieron acá a contribuir a la construcción del movimiento obrero argentino. Los comuneros parisinos tomaron el cielo por asalto. Por primera vez, el proletariado fue capaz de derrocar al poder establecido, formar sus propios órganos de gobierno y reemplazar al Estado monárquico burgués. El 28 de marzo de 1871, después de celebrarse elecciones libres, se instala legalmente la Comuna de París. teniendo como sede el Hotel de Ville, donde ondeaba la bandera roja, sus delegados fueron elegidos en comicios libres, en su mayoría obreros y representantes de los barrios pobres, que estaban sujetos a revocación por parte del pueblo y tenían el mismo sueldo de un obrero medio. El primer decreto de la Comuna de París fue suprimir el ejército burgués para reemplazarlo por el pueblo en armas. Se respetó la propiedad privada, expropiándose solamente las industrias de los burgueses que huyeron y pasándolas a los cooperativistas obreros. A pesar del cerco militar de la burguesía francesa y del ejército prusiano, la Comuna comenzó a invertir rápidamente en la ejecución de trabajos públicos con la creación de correos y de un sistema sanitario para todo el pueblo. La educación pasó a ser laica, gratuita y obligatoria. Se crearon guarderías para cuidar a los hijos de los trabajadores. Por primera vez, había libertad de prensa, reunión y asociación. La mayoría de la población de París se implicó activamente en los asuntos públicos a nivel distrital y como ciudad, cumpliendo las mujeres un papel activo en todas las esferas. Claramente, la existencia de la Comuna, el peligro de su ejemplo para los obreros y oprimidos de otros países y el miedo a que el fenómeno revolucionario contagiara al resto de Europa, encolerizaron a la burguesía y a la aristocracia de la época. Bismarck le devuelve a Adolphe Thiers, quien había sido la cabeza del gobierno nacional francés y negociador de los detalles de la paz con Prusia, todas las tropas que todavía mantenía retenidas para la eliminación de los comuneros. Sin embargo, las milicias populares y obreras permanecieron alertas, listas para resistir cualquier intento de los prusianos por recuperar la ciudad. El plan de la burguesía fue el de arrasar a París y que no quedase ningún vestigio de las hazañas de los comuneros. La defensa de los comuneros se organizó en barricadas formadas tanto por hombres como por mujeres. En la Plaza Blanche, un batallón de 120 mujeres levantó la legendaria barricada que defenderían vigorosamente hasta ser masacradas. Resistieron allí, entre muchos miles de mujeres y hombres abnegados, Louise Michel, dulce dirigente de la Comuna, las flores comuneras Christian d'Argent y Clara Fournier, con sus ladeadas gorras de fusileras, poesía hecha cuerpo en la ardiente batalla. Comuneras valerosas que describiera Rimbaud en su poema Las manos de Juana María. Un tinte del populacho las curte como un seno viejo. El dorso de sus manos es el lugar que besa todo revolucionario altivo. Maravillosas han palidecido al gran sol de amor cargado en bronce de ametralladoras que cruzan el insurrecto París. La lucha fue desigual ante el poderío militar del ejército. Sin embargo, los comuneros lucharon hasta la muerte. Construyeron más de 600 barricadas, defendiendo con sus vidas la libertad y la justicia adquirida. El 28 de mayo, la Comuna cae ante las fuerzas reaccionarias, convirtiéndose la victoria de la burguesía en Versalles en un baño de sangre que arrojó 30.000 víctimas. Hoy recordamos uno de los mayores acontecimientos revolucionarios de la historia, la gesta de los comuneros de París en 1871, defendiendo los derechos de los más necesitados y alimentando el espíritu revolucionario de igualdad y justicia. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Bueno, como decíamos, lo dijimos en su momento cuando analizamos la experiencia de la Comuna de París y lo anunciábamos antes de escuchar este importante audio que sintetiza esa rica experiencia, muchos compañeros que fueron protagonistas de esas heroicas jornadas del proletariado francés tuvieron que irse al exilio y muchos de ellos vinieron aquí y contribuyeron a el desarrollo del movimiento obrero y sindical en Argentina. Nosotros vamos a recurrir hoy a algunas biografías de un trabajo muy interesante de Horacio Tarcus como director, que es el Diccionario Biográfico de la Izquierda Argentina, de los anarquistas a la nueva izquierda, de 1870 a 1976, de Editorial MC. Y tenemos, por ejemplo, que en este libro nos habla de Héctor Audano, un ferroviario. No, perdón, me equivoqué. Estamos hablando, perdón, de Aubert, un socialista internacionalista de origen francés, uno de los pioneros del socialismo argentino. En 1873 apareció firmando como secretario general de las secciones argentinas de la Asociación Internacional de los Trabajadores las comunicaciones al Consejo General en Londres, despachadas desde Buenos Aires en idioma francés. Según el testimonio de Wilmart, en una carta a Marx, era un antiguo profesor que había tratado de organizar la Internacional en Lyon antes de la guerra franco-prusiana. En 1871 habría participado desde esa ciudad en apoyo a la Comuna de París, y con la derrota de esta y posterior represión a los comuneros, Aubert se habría exiliado en Buenos Aires. Perdón por el furcio, por el error cometido en este caso. Bueno, y también tenemos que Auguste Bergeron, socialista internacionalista de origen francés, uno de los pioneros del socialismo argentino. Nacido en Marsella, Francia, se había desempeñado en esa ciudad como armero, participando en la sección local de la Asociación Internacional de los Trabajadores, siguiendo una orientación blanquista. Con su amigo Désiré Job habían desempeñado importantes papeles en la Comuna de Marsella en 1871. Según le escribía Edmond Mégy al general Eudes, Bergeron era muy bravo, inteligente y seguro. Es el que ha fabricado las bombas de dinamita que nosotros teníamos. En 1872, Bergeron y Job están exiliados en Buenos Aires, formando parte de la sección francesa de la AIT en Buenos Aires, y son mencionados en una de las cartas que Flech dirige al Congreso General de la Asociación Internacional de Trabajadores en Londres el 16 de julio de 1872, así como en otra de Wilmart a Carlos Marx el 13 de mayo de 1873. Y en el último de los casos que vamos a leer hoy, Flash Emil, socialista internacionalista de origen francés, probablemente un exiliado de la Comuna de París, aparece como el primer secretario de la sección local de la AIT el 10 de febrero de 1872, escribe en francés desde Buenos Aires al Consejo General de la Internacional en Londres, anunciando que días antes, el 28 de enero, 26 personas acababan de fundar en una reunión realizada en esta ciudad la sección francesa de la Asociación Internacional de Trabajadores, y en cuyo nombre solicita la afiliación a la AIT, manifestando su optimismo sobre las posibilidades de crecimiento en el país. Una segunda carta firmada por Flech el 14 de abril de 1872 informa el crecimiento de la sección a 89 miembros y anuncia la aparición de un periódico. Una tercera carta de Flech al Consejo General del 16 de julio de 1872 informa de un crecimiento exponencial, 273 miembros y una sección italiana en condiciones de separarse de la sección francesa. Afirma Flech en estas cartas que manda la Asociación Internacional de Trabajadores. Así que con estas tres biografías del día de hoy queríamos, bueno, recordar, conocer y homenajear a tres heroicos luchadores de la Comuna de París que, luego de haber protagonizado esta primera experiencia del proletariado tomando en sus manos el poder en 1871 en París, Francia, vienen en el exilio a nuestras tierras, seguramente como otros habrán ido a otras tierras, a contribuir al desarrollo y la creación de las organizaciones obreras y revolucionarias del movimiento obrero. Así que antes de ir a la parte final, vamos a un tema musical.

Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Bueno, ya en el último bloque del programa Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, un programa que sale los lunes por FM La Mosca, la radio de Avellaneda, acá en el 5433-3607, nos podés escuchar por internet, por aire, estamos en abrigados por el Centro Cultural Manuel Suárez, en Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, ¿qué queda? En el barrio de La Mosca, territorio... En el territorio liberado de Piñeiro. Era el partido de Avellaneda. Y bueno, decíamos, nosotros nos hemos referido en otros programas a qué es la Federación Sindical Mundial, que fue, que es una organización constituida el 3 de octubre de 1945 con el objetivo de una... única central de trabajadores, después producto del accionar del imperialismo en el marco de la Guerra Fría, esta central se dividió y es la central que representa los principios de funcionamiento democrático y antiburocráticos y clasistas en el movimiento obrero internacional, con una política de luchar por la paz y la amistad entre los pueblos, contra las guerras imperiales, por la solidaridad internacional y la defender la lucha de cada movimiento obrero y la autodeterminación de los pueblos que lucha por su liberación, en la defensa, obviamente, de las conquistas y los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras de cada país, en defensa de los recursos naturales y en... bueno, una serie más de planteos. Desde esta perspectiva es que queremos anunciar, dar lectura a un comunicado del compañero Jorge Mabricos, secretario general de la Federación Sindical Mundial, que dice: Cochabamba, Bolivia, 30 de junio, 1 y 2 de julio, convocatoria al Encuentro Sindical Internacional Antiimperialista. La Federación Sindical Mundial, FSM, la Central Obrera Boliviana, COB, y con la adhesión del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, convocan a las organizaciones sindicales afiliadas y amigas de la FSM y la COB, a movimientos sociales y a sindicatos de los cinco continentes del planeta al Encuentro Sindical Internacional Antiimperialista a realizarse en Cochabamba, Bolivia, del 30 de junio al 2 de julio de 2014, bajo el título El rol del movimiento sindical internacional frente al imperialismo y en defensa de la integración de los pueblos del mundo. Bajo las condiciones actuales de la crisis económica del sistema capitalista, los gobiernos neoliberales y antipopulares en todo el mundo imponen políticas que tienen un impacto nefasto para la clase obrera y los sectores populares en cada aspecto de sus vidas. En el escenario internacional, la competencia entre las potencias imperialistas por el control de los mercados, de los recursos naturales y económicos, las rutas de energía intensifican la agresividad imperialista contra los pueblos y su derecho a decidir por sí mismo sobre su presente y su futuro. El imperialismo genera riesgos para los trabajadores en cada continente, como testifican los acontecimientos en Ucrania, Siria, Venezuela, etc. En nuestra América, los Estados Unidos, la Unión Europea y las demás potencias imperialistas ejercen políticas intervencionistas y actividades desestabilizadoras contra gobiernos democráticos y los pueblos de la región, como entre otros el reciente caso de Venezuela, la agresión permanente contra Cuba con el bloqueo criminal que lleva más de 50 años de resistencia, el secuestro aéreo del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, el julio de 2013. La Federación Sindical Mundial, FSM, la Central Obrera Boliviana, COB, con la adhesión del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Movimiento Sindical Internacional, elegimos celebrar este Encuentro Sindical Internacional antiimperialista a realizarse en Bolivia para debatir, coordinar nuestra actividad revolucionaria, expresar nuestro enérgico rechazo a la agresividad del imperialismo contra los pueblos del mundo y manifestar nuestra solidaridad y apoyo al presidente Evo Morales y a los pueblos que luchan por un mañana mejor. Con saludos fraternales, Jorge Mavricos, secretario general de la Federación Sindical Mundial. Y así hemos llegado al final de este programa, que nos quedó cortito. Nos quedaron temas para tratar que seguramente en el próximo programa, el próximo lunes, con la ayuda, compañía, colaboración fraterna del compañero Javier y quien les habla, Roberto, seguiremos entregando en Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, un programa auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial.